Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 43, con probabilidad de que caiga nieve. Para el día viernes también se espera que caiga nieve, con temperatura máxima de 47, mínimas de 31. Para el día sábado también se espera nieve, con temperatura máxima de 36, mínimas de 29. Para el día domingo también se espera nieve, con temperatura máxima de 34, mínimas de 25. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues los próximos 5 días nos dice que va a caer nieve, así que estén preparados. El día de ayer nos decía que desde el día viernes, desde el día sábado, ¿verdad? Y hoy nos dice que desde el día de mañana se espera que caiga nieve. Esperemos que cambie el pronóstico, pero bueno, también nos informa que hay una alerta meteorológica nuevamente que va a empezar a partir de las 10 de la mañana, sobre todo en el área de las montañas, y pues va a continuar hasta el día 4 de marzo. Hasta el día 4 de marzo, que por eso nos indica, ¿no?, que desde el día de mañana en adelante va a estar cayendo nieve. Y pues nos dice que va a continuar esta tormenta. Las áreas afectadas van a ser la parte noroeste de Salt Lake City. La parte de las montañas es en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte. Wasatch Mountain Sur, sobre la I-80 también. Wasatch Plateau, Buckcliff y Western Winton Mountain. Todas estas áreas son las que se van a ver afectadas, sobre todo en este fin de semana. Y las personas que se dirigen hacia la parte suroeste de Wyoming también va a ser un área muy afectada. Así que si ustedes se van a dirigir hacia allá, tomen mucha precaución. También nos dice que esta tormenta se va a fortalecer o va a tomar efecto desde el día viernes por la mañana hasta la tarde del día sábado. Se esperan acumulaciones de nieve de 8 a 16 pulgadas. Hasta 30 pulgadas, dice que puede haber la posibilidad de que se acumulen 30 pulgadas. ¿En dónde? En Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain Sur, sobre la I-80, Western Winton Mountain y Wasatch Plateau Book o Buckcliff. Y también informan que va a haber dificultad para las personas que van a viajar por las condiciones meteorológicas, y las carreteras van a tener acumulaciones de nieve muy pesadas. Así que si ustedes pueden aplazar sus viajes, háganlo, para que se eviten cualquier tipo de accidente. Y bueno, nuevamente les digo, todo este fin de semana y empezando el día mañana, todas las áreas que les mencioné van a estar afectadas de 3 a 8 pulgadas, inclusive se puede llegar hasta 30. Las carreteras van a estar pues llenas de nieve y son varias áreas, así que antes de hacer un viaje ustedes por favor consulten el pronóstico del clima, porque hay muchas áreas que se van a ver afectadas, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh,

veces siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. Que este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. La noche en la que te suplico que no salga el sol. ¡Ah!

y lentamente se me va la fe. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento, lento, lento, lento. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. UCIS establece nuevas condicionantes para las visas H-1B. Los ajustes siguen la orden ejecutiva, compra americano, contrata americanos. La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, informó de las nuevas condiciones para procesar solicitudes de visas H-1B dirigidas a trabajadores extranjeros especializados. A través de un memorando, la oficina, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que puede solicitar documentación extra para confirmar la relación laboral entre un empleador y un empleado. UCIS puede solicitar documentación detallada para garantizar que se mantenga una relación legítima empleador-empleado, señaló, a fin de que se demuestre que esa persona está laborando en un sitio de trabajo de un tercero. La oficina indica que esa nueva política aplica para quienes trabajarán en uno o más sitios de terceros, es decir, no necesariamente con el empleador que los patrocina, aunque se debe especificar dónde estarán laborando. Este memorando deja en claro que los empleadores deben proporcionar contratos e itinerarios para los empleados que trabajarán en un lugar de terceros. Señaló sobre esta guía vigente a partir del 22 de febrero de este año. UCI solicitará documentación para que los interesados en este tipo de visa demuestren su labor en Estados Unidos, aunque podría haber otros requerimientos. Número 1, que el beneficiario sea empleado para una ocupación especializada. Número 2, que el empleador mantendrá una relación empleador-empleado con el beneficiario durante el periodo de validez solicitado. En caso de que los beneficiados de H-1B sean enviados a sitios de trabajo de terceros, los solicitantes deben demostrar que tienen asignaciones de calificación específicas y no especulativas en una ocupación especializada para ese beneficiario durante todo el tiempo solicitado en la petición. UCIS indica que un extranjero con capacitación especializada puede obtener una visa H-1B hasta por 3 años, pero en caso de que sea enviado a laborar con un tercero, ese periodo de aprobación podría ser limitado al tiempo que se demuestre que estará con ese empleador. ¿Qué? 6 claves sobre cómo ICE tiene en la mira a empleadores y trabajadores. Los operativos de la migra en centros laborales preocupan a activistas. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, revisa negocios a nivel nacional para verificar que contratan empleados que tienen permisos para laborar en los Estados Unidos. La primera gran redada de este tipo fue en más de 100 sucursales del 7-Eleven a nivel nacional, pero ya se habían hecho revisiones a otras empresas, destacando el caso de Asplund Transport Co., en la que los gerentes contrataban a personas que no tenían permisos para laborar en Estados Unidos, por lo que tuvieron que pagar multas por más de $80 millones. En California, la migra ha revisado negocios a fin de ubicar a indocumentados y buscar imputar a los empleadores algún delito. ¿Qué es lo que está buscando? A través del programa Image ICE, acuerdo mutuo entre gobierno y empleadores, se busca inculcar una cultura de cumplimiento con la ley al momento de contratar a un inmigrante. Esto a través de auditorías a sus formularios I-9, con los cuales se confirma que una persona tiene permiso para laborar en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el empleador? Si ICE determina que los documentos muestran que un empleador no es autorizado para trabajar en el país, se le notifica al empleador que podría enfrentar sanciones civiles y penales si continúan empleando a esa persona. ¿Qué dice la ley federal? Es ilegal que los empleadores contraten trabajadores indocumentados y deben tomar algunas medidas para verificar que los empleados tengan los permisos si son inmigrantes. Con el requerimiento del formulario I-9, un empleador presenta pruebas como un pasaporte estadounidense, una green card o un número de seguro social junto con una identificación con fotografía oficial. Número 4, las auditorías de ICE son nuevas. No, en el 2013, por ejemplo, durante la administración del presidente Barack Obama, las visitas a los empleadores alcanzaron un pico de 3,127, cifra que bajó a 1,360 luego de que la administración cambiara su política de persecución de indocumentados al enfocarse a criminales. ¿Qué industrias son las más afectadas? Los Angeles Times indica que algunas industrias, como la agricultura y la construcción, tienen una concentración mucho mayor de trabajadores indocumentados, aunque también hay áreas de servicio, como restaurantes o tiendas, donde son contratados bajo la mesa. ¿Y cuál es el objetivo? Activistas destacan que el objetivo real de las actuales revisiones es la ubicación de indocumentados y su eventual deportación. El juez al que insultó Trump aprueba la construcción del muro en la frontera con México. El juez federal Gonzalo Curiel ha dado luz verde a la construcción por la vía rápida del muro que el presidente Donald Trump aspira a levantar en la frontera con México. El gobierno podrá saltarse así una serie de leyes, incluidas normas que protegen el medio ambiente y a especies animales en peligro de extinción, para construir lo más rápidamente esta barrera, según ha informado el diario The Washington Post. Los tribunales están investidos de la autoridad para interpretar la ley. No es nuestro trabajo proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones políticas, ha señalado Curiel en su dictamen, parafraseando al magistrado de la Corte Suprema John Roberts, según informa la red social Twitter el periodista Nick Miroff. La Corte Federal, que encabeza Curiel, debía examinar el caso presentado por el Estado de California, grupos de defensas del medio ambiente y el congresista Raúl Grijalvo contra las licencias para saltarse la ley por motivos de seguridad fronteriza emitidas durante la última década. Un dictamen en contra de este procedimiento podría haber retrasado la construcción del muro. Curiel fue descalificado por Trump como un mexicano que le odia cuando el juez tuvo que examinar un caso en contra de la universidad que lleva el nombre del ahora presidente. Finalmente, Trump llegó a un acuerdo de $25 millones para indemnizar a estudiantes de su centro educativo, según informó la Radio Nacional Pública. En abril de 2017, el juzgado de Curiel recibió la reclamación de un soñador deportado, Juan Manuel Montes, de 23 años. El juez admitió el caso a trámite, pero Montes decidió retirarlo meses después y permanecer en México, según el diario USA Today. Y así es el genio de las redes que liderará la campaña para la reelección de Trump. A pesar de que todavía falta más de un año y medio para las presidenciales, Donald Trump ya tiene el nombre de su próximo jefe de campaña, con la que buscará la reelección en noviembre del 2020. Se trata de Brad Parscale, el genio de las redes sociales que catapultó al republicano a la presidencia tras una estrategia con prioridad digital en la que básicamente apostó todo por todo en Facebook. Relativamente nuevo en el mundo de la política, el gurú digital de 42 años se le atribuye gran parte del éxito que tuvo la candidatura del magnate neoyorquino a la Casa Blanca en el 2016, donde ejerció de director de medios digitales. Brad tiene un talento increíble, fue crucial en nuestro éxito en el 2016. Eric Trump, el tercer hijo de Donald Trump, fue lo que dijo. Parscale es un empresario especializado en diseño de páginas web y marketing digital que no se implicó en la política hasta el 2015, cuando fue contratado para crear un portal de internet para la incipiente campaña de Trump. Aunque su cargo era el director de operaciones digitales, Parscale desarrolló una relación cercana con el yerno de Trump, Jared Kushner, y tomó las riendas del gasto de la campaña en anuncios televisivos y redes sociales, además de trabajar con el secretario del Partido Republicano para movilizar a votantes. Más de 150 detenidos en una mega operación de ICE en California contra inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Fronteras ha detenido a más de 150 personas desde el pasado fin de semana dentro de una operación a gran escala en el norte de California, según han informado fuentes de esta agencia a la cadena de noticias Fox News. Esta redada fue adelantada el pasado sábado por la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf. El pasado sábado, entre el 11 y el 15 de febrero, ICE arrestó 212 personas en una operación contra inmigrantes indocumentados en el área de Los Ángeles, de los que 195 tenían antecedentes penales, una orden final de deportación o habían entrado ya antes al país de forma ilegal, según informó la agencia gubernamental. Pararon probablemente 5 o 6 coches y de repente se bajaron armados y con chalecos antibalas, fue lo que explica Elena Ponce. Su marido estaba cortando la hierba el domingo en el jardín de su casa en Napa, California. Él trabajaba, no bebía alcohol, no había hecho nada malo. Dimos por hecho que vendrían por otra persona que hubieran hecho algo malo, fue lo que explicó Ponce. Pero los agentes de ICE venían por él. Mientras se llevaban detenido al hombre, Ponce grababa lo sucedido con su teléfono celular y en el video que ha publicado en la red social Facebook se puede escuchar a un hombre decirle a la mujer: si apaga la cámara, le diremos a dónde los vamos a llevar. El detenido tenía 39 años y había llegado desde México con solo 4 a Estados Unidos de forma ilegal, según su esposa. La hija del detenido, Isabela Salgado, ha asegurado que seguirá los consejos de su padre, estudiar duro y agradecer la posibilidad de residir legalmente en ese país. Es la razón por la que quiere ir a la universidad y hacerlo todo por él, porque puede hacerlo. Ella es ciudadana estadounidense y tiene todo eso y debería darlo por hecho, fue lo que aseguró a la emisora ABC7. El informe confidencial que revela la peligrosa cooperación militar y comercial entre Siria y Corea del Norte. ¿Sabían que Corea del Norte estaba ayudando de alguna manera las fuerzas del gobierno sirio, pero no hasta ese punto? Un informe confidencial de la ONU revela ahora que Pyongyang ha estado suministrando materiales a Siria que pueden utilizarse para la fabricación de armas químicas, eludiendo las sanciones internacionales que pesan sobre ambos países. Las alegaciones se producen en medio de las acusaciones de la comunidad internacional contra el gobierno sirio, al que señalan de estar utilizando armas químicas contra civiles, un extremo que Bashar al-Assad niega. El contenido de ese documento de más de 200 páginas fue difundido por medios estadounidenses y de momento se desconoce si será público oficialmente. Gran parte de la información que contiene fue provista por parte de estados miembros de la ONU sin identificar. Y Wall Street baja tras mensaje del nuevo jefe de la Fed. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía y las acciones de la Bolsa de Nueva York bajaban el día de ayer a media jornada de operaciones después de que el nuevo presidente de la Reserva Federal manifestó su optimismo por el estado de la economía. El testimonio de Jeremy Powell ante el Congreso sobre política monetaria era esperado con ansia por los inversionistas, quienes esperaban pistas sobre lo rápido que el Banco Central podría subir las tasas de interés para mantener la inflación a raya. Los bonos subieron después de que Powell dijo que está más optimista sobre la economía desde diciembre. Eso podría indicar que estaría dispuesto a efectuar alzas más agresivas en las tasas de interés. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subía a 2.91%. A media jornada de operaciones, el índice Standard & Poor's 500 bajaba 11 puntos, 0.4% a 2.768 unidades. El promedio industrial Dow Jones perdía 50 puntos, 0.2% a 25.654. Y el compuesto tecnológico Nasdaq caía 44 unidades, 0.6% a 7.376. En información deportiva, el padre lo confirma, Neymar no estará contra el Real Madrid. Se acabó, esta vez parece que definitivamente la novela. El padre de Neymar se encargó de ponerle el punto final y aclarando que su hijo no podrá estar contra el Real Madrid en la vuelta de octavos de final en el Parque de los Príncipes. El PSG ya sabe que no podrá contar con Neymar las próximas 6 u 8 semanas, no hay ninguna opción, aseguró el padre del crack brasileño en un programa de televisión en Brasil. Fue el padre quien llamó expresamente al programa de televisión para intervenir en una tertulia en la que se especulaba sobre la posibilidad de que Neymar jugase ante el Real Madrid y dejó las cosas bien claras. Estamos esperando hablar con el PSG para resolver la situación. No es una decisión de Neymar, no es de él. Él no es médico, ni yo tampoco. Ahora va a llegar el médico a la selección brasileña y juntos tomaremos una decisión. Mañana lo tomaremos, por lo que explicó el padre de Neymar. Nadie puede pensar que con esa lesión Neymar está pensando en jugar ante el Madrid, agregó el padre, dando carpetazo al asunto. Neymar no estará contra el Real Madrid, para todos los que estaban preocupados. y el entrenador europeo que Chicharito batió en repetidas ocasiones. El delantero Javier Hernández es uno de los futbolistas mexicanos que se encuentra probando suerte en el viejo continente. Su calidad con la pelota es tal que un director técnico le ha rogado en repetidas ocasiones para que pueda formar parte de los equipos que dirige. En una entrevista para el medio ESPN, el timón portugués André Villaboas confesó que ha deseado tener entre sus filas al Chicharito Hernández. Sin embargo, el jugador ha rechazado la propuesta en repetidas ocasiones. Estuve muy cerca de fichar a Chicharito, todavía tengo una buena relación con él en Zenit, en el Tottenham. Estaba siempre intentando esa cesión con el Manchester United, aseguró el estratega, quien mencionó que la principal respuesta de Hernández era: no, mister, voy a pelear por mi posición y voy a pelear hasta el final. Le decía que me diera la oportunidad, pero no. Él creía mucho en sí y eso también me ilusionaba mucho. Al final no fuimos capaces de llegar a un acuerdo. Su capacidad de desmarque, estar en el momento exacto para hacer el gol, de perder la marcación del adversario y llegar al área, eso es lo que más interesaba. Su velocidad también fue lo que finalizó. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche Lo Mejor del Deporte con David. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me cansé invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, en este día comuníquese con diplomacia manteniendo la cordialidad con el entorno, ya que su franqueza puede resultar hiriente. En el amor tranquilícese y empezará a gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. En la riqueza comprenda que embarcarse en ese crédito sin tener el aval necesario puede ser riesgoso. En el bienestar no sea tan exigente en la vida, su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. Para el signo de Tauro, necesitará expulsar los rencores que habitan en su alma, ya que no le permiten alegrarse de sus logros diarios. En el amor, procure que las opiniones de terceros no influyan en su familia. En la riqueza, aproveche las buenas condiciones para presentar proyectos y tomar decisiones en el plano profesional. En el bienestar, posiblemente sentirá que le faltan fuerzas. Descanse todo lo que usted crea necesario. Para el signo de Géminis, reflexione y así logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar las metas que se propone. En el amor, hoy su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro, procure ser más flexible. En la riqueza, genere un balance general de sus logros y expectativas y así empezará con claridad ese nuevo proyecto. En el bienestar, será una tarde propicia para dedicar a entrenamientos que lo distraigan de sus problemas. Para el signo de Cáncer, seguramente necesitará ser más amistoso con la gente que lo rodea. Si es necesario, tiéndale una mano a esa persona. En el amor, abandone sus actitudes aniñadas. De lo contrario, jamás logrará formar una relación sólida. En la riqueza, haga las cuentas necesarias para poner en orden su estado financiero. En el bienestar, no se deje vencer y saque fuerzas. El desgano tocará hoy a su puerta. Para el signo de Leo, momento para que aumente sus esfuerzos y así poder concretar los objetivos. Evite distraerse en discusiones inútiles. En el amor, la presencia lunar le permitirá ganarse el corazón de alguien muy deseado para usted. En la riqueza, ya es momento para darse un gusto. Como usted sabe, las finanzas han ido en aumento. En el bienestar, seguramente se sentirá un poco débil o confuso. Evite esfuerzos físicos y mentales. Para el signo de Virgo, transitará una etapa muy importante para logros laborales y el reconocimiento social. Demuestre sus encantos. En el amor, evalúe la situación antes de dejar a su pareja. Piense si realmente la ama. En la riqueza, adquiera eso que tanto anhela desde hace tiempo, ya que las finanzas le permitirán tentarse. En el bienestar, le sentará muy bien adoptar como hábito concurrir a un gimnasio. Para el signo de Libra, suéltese y deje de decidir por los demás. Averigüe lo que los otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, sea generoso con su pareja y así obtendrá una calidad de evolución de su parte. En la riqueza, podrían haber demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes. En el bienestar, destine esta jornada a emplear su talento al servicio de la comunidad. Para el signo de Escorpión, hoy trate de definir cuáles son las prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que merece la atención que corresponde. En el amor, diga lo que siente y piensa. Si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su pareja. En la riqueza, mientras que no se exceda en los gastos, terminará el día sin preocupaciones. En el bienestar, pretenda mantenerse en forma, busque alguna actividad física al aire libre. Para el signo de Sagitario, bríndese un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces. En el amor, prepárese, ya que alguien de su entorno podría declararle su amor. En la riqueza, deje de descuidar tanto su economía, dejándola en manos de otros. En el bienestar, es una noche óptima para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural. Para el signo de Capricornio, su inmensa hospitalidad le convierte en un gran anfitrión. No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. En el amor, podrán surgir algunas situaciones confusas con su pareja, sea conveniente manejarse con cautela. En la riqueza, llegó el momento de que presente ese proyecto y confíe en su propia capacidad, tendrá mucho éxito. En el bienestar, intente descansar más, su ánimo declinará sin motivos. Para el signo de Acuario, tendrá a su alcance la fórmula del éxito mientras que esté en condiciones de mirar más allá de lo habitual. En el amor, evite que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. En la riqueza, sea cauteloso en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras. En el bienestar, durante este día, deje de lado sus preocupaciones, dedíquese sin culpas al placer. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Le será necesario moderar el carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista y sin ser tan agresivo. En el amor, no deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Conserve la armonía con su pareja. En la riqueza, tendrá todas las posibilidades para cancelar esas deudas viejas o firmar contratos. En el bienestar, anímese a realizar natación. Lo ayudará a mejorar el estado físico. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being high, your mind staying, our one world is No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora no la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan?

todo me hace mal. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento, lento. No te pareces nada viéndome, no, no, no. Y lentamente se me va la fe. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les voy a dar una noticia de tecnología porque por ahí andan informando que Samsung trabaja en un dron que vas a poder controlar con tus ojos, así como lo acabas de escuchar. Samsung quiere entrar al negocio de los drones y ya estaría trabajando en uno desde por lo menos el 2015. Por ahí es lo que están revelando, aunque Samsung todavía no lo ha confirmado. Según el sitio neerlandés Let's Go Digital, enfocado en descubrir patentes, Samsung está desarrollando un drone que incluye una pantalla con al menos 4 hélices y la capacidad de ser controlado por medio de gestos del cuerpo, por la voz y por los ojos. El sitio dice que el usuario puede mover el dron en pleno vuelo si lo mira y se mueve hacia la dirección en la que desea que el dron se mueva o enfoque con su cámara. Let's Go Digital dice que el usuario no tendrá que hacer más acciones para mover el dron. Las ilustraciones de la patente muestran una pantalla en el cuerpo, pero la descripción no menciona para qué se usaría, tomando en cuenta que el drone cuando está en vuelo está lejos de la vista del usuario. Este drone de Samsung contaría con otros aspectos básicos de cualquier otro drone, como Wi-Fi, GPS, giroscopio, sensor de movimiento y un velocímetro. Let's Go Digital menciona que el drone sería capaz de emitir vibraciones, aunque no se explica para qué. Otros aspectos como funciones de comunicación, capacidad de evadir obstáculos y base de carga también serían parte del dron. Samsung no ha dicho nada sobre su interés en entrar en competir en el mercado de drones, un segmento que cada vez gana más adeptos. Según algunos estudios, la distribución de drones para los consumidores va a llegar o llegará a 29 millones de unidades en el 2021. Y el mercado estará valorado en unos 12 mil millones de dólares. Y bueno, pues la patente puede ser simplemente una acción de la compañía sudcoreana por proteger sus ideas propias de sus rivales. Hasta ahora, esta es apenas la primera evidencia de Samsung trabajando en un drone, así que faltaría mucho tiempo para conocer este drone si es que Samsung opta por lanzarlo. Pero si lo lanza, wow, yo creo que le están poniendo demasiado top secret y mucha información que tal vez no quieren que sea revelada para que no le vayan a copiar, ¿no? Pero imagínense mover un drone con tus ojos, con tu movimiento. Podría ser algo

El mundo se construyó mediante Él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. ¿Qué podría afirmar que las lecciones como esta son fáciles de aprender? Sin embargo, tú has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo había ubicado. Tú, que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para ser la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar, y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Ahora, tu viejo y remachado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad, y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y de entender, y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo ve en todo el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable, es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y de desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte, y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse, se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada. Por lo tanto, no las podías oír. Y así, perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo a la que esta otra lección da lugar. No hay ninguna cosa viviente que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Sin tu respuesta, esta llamada se deja morir, de la misma manera en que se la salva de la muerte cuando tú oyes en ella la llamada ancestral a la vida y comprendes que es tu propia llamada. El Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que Él conoce su amor. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente, pues ciertamente sería miedo si alguien a quien Él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpabilidad. El Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su Hijo es culpable, de la misma manera en el que el amor no puede sino recordarse cuando el Hijo reconoce su inocencia. Pues el odio no puede sino engendrar temor y considerar a su Padre igual que a sí mismo. ¿Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte? La llamada cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. ¿No comprendes quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna? Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en el que él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado, y por él sabrás que Dios es amor. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la lección. La elección. Viéndose entonces que hay otro resultado más deseable, te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente, que te exhorta a que seas feliz y a que estés en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad, pues a lo que oigas es a lo que responderás. Y oh maravilla, tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido y su resultado, el mundo que contemplarás. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo, que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora él renace para ti y tú para él. Sin el pasado que lo condenó a morir y a ti junto con él, ahora él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. Y bueno, con esto finalizamos el primer apartado de este último capítulo. Vamos ya, pues, muy rápidos, ¿no? Para finalizarlo. Es increíble cómo apenas el año pasado, 2017, comenzamos este proyecto en este programa, diciendo que íbamos a hablar, pues, de todos los apartados de este libro. Y todo se llevó a que en el 2016 hablábamos de puros temas de superación. Entonces, es muy bonito, ¿no? Porque hemos aprendido, queramos o no, y hemos aprendido las cosas, ¿no?, de otra manera, ver la vida de otra manera, que eso es lo más importante. Y en esta lección que nos habla sobre la simplicidad de la salvación, pues nos deja muy en claro, sobre todo en el último, en los últimos párrafos del libro, de que vamos a soltar ya todos esos juicios, todas esas etiquetas. Siempre me gusta decirle etiquetas porque es lo que nos llevamos haciendo, ¿no? En la vida estamos poniéndole etiquetas a las personas, a las situaciones, a los problemas, a las vivencias, a las experiencias, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace que nos compliquemos. Pero aquí nos lo dice muy claro: no abrigues ningún juicio ni seas consciente de ningún pensamiento bueno o malo que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie, porque ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y dejarlo, y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora renace en nosotros. Si hay un problema que tú tengas, recuerda esta parte del libro. Hay que permanecer muy quedos por un instante, hay que olvidarnos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido. Tal vez nosotros nos las llevamos estudiando, y me incluyo, ¿no? A veces, pues tenemos que estudiar. Pensamos que tenemos que estudiar para hacer ciertas cosas, para hacer el trabajo, y al momento de estudiar, pues también nos damos cuenta que menos sabemos, ¿no? Porque aprendes cosas que ni por tu frente te pasaban. Entonces, por eso es muy importante que el día de hoy seamos conscientes de ningún pensamiento, de ningún aprendizaje. Simplemente hay que renacer en este momento y ver ese renacimiento en las otras personas, sobre todo en las personas con las que tienes ahorita conflictos, o con las experiencias de tu pasado en las que tienes conflicto que no has superado. Déjalo ir. Cada vez nuestra mente se está vaciando, cada vez nuestra mente está quedando quieta y serena, y espero de corazón que sí esté sucediendo con ustedes. Y si no está sucediendo, no se preocupen, va a llegar el momento en que vamos a ver, pues, más luz, y vamos a estar conectados con la verdad, que es lo que nos pide el libro, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar directamente con la lección. Hoy nos toca la lección 244 y nos dice: no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Escúchenlo muy bien, por favor. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Así que no tengas miedo en donde sea que tú estés. Sabemos que ahorita aquí en Estados Unidos, pues, están sucediendo cosas, ¿no?, un poco bizarras, podríamos decirle, pero no tengas miedo. Recuerda, no estás en peligro en ninguna parte donde te encuentres, en tu trabajo, en la carretera, en tu casa. No estás en peligro, Dios está contigo. No pierdas pues esa calma, esa serenidad que ya está formando parte de tu vida, y que siempre ha formado parte de tu vida, pero pues probablemente la hemos escondido, ¿verdad? Y bueno, les voy a leer rápidamente la lección para finalizar. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Perdón, es tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre recordará su seguridad y tu amor, pues estos son unos. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de lo que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso, y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. Y no se preocupen, les voy a volver a leer, nada más que pues se nos va a ir aquí el fondo de la música también, entonces tengo que poner. Bueno,